estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 9 de septiembre, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela junto a Jorge Retamosa tocan gratis a las 18:30 horas en la Bolsa de Comercio en Sarmiento y 25 de Mayo en Capital. Walter Romero canta a Manuel Romero, esto será gratis en La Boca, perdón, en Almagro, mirá vos. Estará acompañado con Diego Di Picuitco y Felipe Traine de la Ofidio de la Sopa. Hay una artista invitada que es Paula Andrica Sidi, de Canadá, que canta música latina, incluido tangos. En Canadá nos escuchan también. También nos escuchan. Esto va a ser Walter Romero, canta Manuel Romero en la Casa de la Lectura, en La Valleja 924. La entrada va a ser gratis también y será a las 20 horas. Va a cantar en la Casa de la Lectura. Sí. Bien, podría leer. Bueno, en la Casa del Canto. Muy bien, gran chiste. Estela Díaz, Juan Penas y los Bonavenas y los Atraídos por Costumbre estarán en el Bar Yatasto, en Avenida San Martín y Álvarez Jonte, a las 21 horas. Tangos Contaminados en el Malevaje Arte Club presenta una fecha espectacular. Violentango, Dema y la Orquesta Petitera y el Quinteto Negro La Boca, paréntesis, en fracturaexpuesta.com.ar tienen ahora un video de Violentango y de Dema, para que conozcan. El Malevaje queda en Garibaldi 1670, entrada 10 pesos a las 21:30 horas. Víctor Lavallén se presenta también con Hernán Lucero en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada 50 pesos a las 21:30 horas. Y la Orquesta Típica Ciudad de Aragón junto a Ojarasco y Acid Project Rocamadur en el Teatro Goni en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 10 de septiembre, todo lo que le leí hasta ahí es de mañana. El sábado 10 de septiembre en Guitarras del Mundo se presenta Juan Martínez Calerandi en la Casa de la Cultura de Adrogué, Adrogué 1224, la entrada gratis a las 20 horas. La Villuya estará con Sabino Figueroa y Diablo Santo en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste en San Martín 1712, esto es Avellaneda, entrada 20 pesos a las 21 horas. Ariel Ardit y la Orquesta Típica estarán en Avetango, en Almirante Brown 1375, entrada 60 pesos a las 22 horas. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Fractura Expuesta, 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Una invitación especial también, Marcelo Chino Barbieri, el cantor, junto a Los Cosos de Al Lado, se van a presentar, su nuevo trabajo discográfico que lleva por título Sueño Argentino, en el Bar Homero Manzi, que queda ahí en la esquina de San Juan y Boedo, mañana, viernes 9 de septiembre, a las 12 menos cuarto de la noche. Entonces, Marcelo Chino Barbieri, el cantor, junto a Los Cosos de Al Lado, ahí en la esquina de San Juan y Boedo. Siento la necesidad de aclarar algo de lo que se habló con el senador Eric Calcaño sobre el proyecto de la Ley Nacional de la Música, en particular sobre esto último, sobre el final de la charla, cuando hablábamos sobre el tema del canon digital, que probablemente haya obstaculizado el normal desarrollo del entendimiento de lo que yo le estaba planteando. Cuando en el 2007 los músicos convocados, esto se lo cuento a ustedes, hacen el proyecto de ley, una de las y que esto entra al tratamiento del Senado, esa ley que entra tiene un artículo que dice específicamente elaborar políticas tendientes a erradicar las reproducciones ilícitas de fonogramas y videogramas, y ahí continúa, y ese artículo es el que genera bastantes discrepancias porque justamente habla de la cuestión de la ley y del penalizar el consumo de música por internet gratuito. Diego Boris, esto está publicado, hay una les comparto, hay un blog que pertenece a Beatriz Busaniche, que es una militante del software libre, que hace un comentario en el cual Diego Boris, el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, se toma el trabajo de entrar a su blog y contestarle, y le dice lo siguiente: ese artículo fue retirado del proyecto de la creación del instituto a solicitud de la Unión de Músicos Independientes y aceptado por músicos convocados y los asesores de los senadores. Nos pareció, dice Diego Boris, que un Instituto Nacional de la Música tiene que concentrar sus actividades en el fomento de la actividad musical y no convertirse en una especie de policía que combate el acceso a contenidos que permite la evolución tecnológica. Quería decirles esto porque Eric Calcaño dijo bien que esta ley es justamente para eso, para crear el Instituto Nacional de la Música. Un instituto de fomento. Y las cuestiones, por ejemplo, hay otro blog que se llama Derecho a Leer, que ahí le contesta Eric Calcaño, no directamente a ellos, yo se lo transmito esta contestación. La gente de Derecho a Leer lo que considera es que cuando Filmus, por ejemplo, por nombrarle alguno, dice que la ley tiene que analizar otras formas de financiación, bueno, ellos levantan la bandera y dicen, van a venir por nosotros, van a venir por el canon digital, y usan de conejillo de indias el Instituto Nacional de la Música. Bueno, son cosas que hay que discutir, y que se discuten una vez que la ley sale, no antes. En realidad sí, antes se discute, y ahí tenemos la respuesta de la UMI, sacando ese archivo que genera disidencias, uh-huh. Y entonces ahora sí, Beatriz Busaniche, por ejemplo, le contesta, agradezco la contestación, y entonces apoyo la ley con una sonrisa en la boca. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino carnón. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o herrajes para el convoy. Canta en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Ale, donde llegaban chicas mal de casa bien, con esas otras chicas bien de casa mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino carnón. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, guerraje para el combo. De Roberto Medina escucharon Pucherito de Gallina interpretado por Chamulleros. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Jorge Negro Latini, Chamulleros. A agrupación de tango con guitarras y cantor, nacido en el año 2007, nacida en el año 2007, integrada por Jorge Negro Latini en la voz y Maxi Cortés en la guitarra, han editado recientemente De Madrugada, disco debut del grupo. Para ellos, el tango no es puro cuento, abro comillas, es presente y futuro, es la vida misma de la urbe. Tango es lo que hacemos y decimos muchas veces, con algún que otro detalle temporal, como un testigo inmortal, nos describe lo que fuimos para recordarnos también lo que somos como sociedad y como personas. Llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Chamulleros. Jorge Negro Latini, bienvenido a Fractura Expuesta. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes también. A mí. A usted, correcto. Bueno, acá somos bienvenidos muchos. A mí, ¿quién decía bienvenidos? Somos muchos, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos los que me conocen. Recuerdo que Chamulleros vino, la primera vez que vino Chamulleros aquí al estudio, vino para tocar en vivo. Exacto. En este caso, la segunda oportunidad no sucede lo mismo, pero sí tenemos aquí el debut discográfico de la formación, que se llama De Madrugada. Disco que tiene 13 interpretaciones. ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cuánto tiempo les llevó la producción de este material? Bueno, mira, la última vez que estuvimos, algo habíamos contado, estábamos ahí un poco en la génesis de la cuestión, uh-huh. del disco, del long play. No. Tardamos bastante porque se grabó el año pasado. Pero bueno, como todos sabemos, siempre existe el problema monetario y la moneda es difícil de juntarla. Así que bueno, siendo independiente la producción y cómo nos movimos, tratamos de bueno darle una iniciativa, un puntapié inicial a mediados de este año. Así que bien, con bastante entusiasmo. Es un disco que marca un poco la etapa inicial del grupo, de las guitarras con cantor, y bueno, estamos bastante contentos. ¿Por qué decís la etapa inicial del grupo, que marca la etapa inicial? Porque... bueno, van a ser 6.000 años de Chamulleros directamente, otra que los Rolling Stones. No, pero no tanto, tampoco la pavada, pero tenemos la bueno, yo le pongo el mote este de etapa inicial porque en parte junto con los muchachos, con Maxi y con Lucas, estuvimos un tiempo bastante de lo que fue la formación y lo que duró, sí. La formación esa, digamos, digo la formación esa porque Lucas en este momento, los dos guitarristas, sí, Lucas en este momento está ausente, uh-huh. Con aviso por problemas personales y laborales, uh-huh. Eso no quiere decir que no vuelva a tocar, pero bueno, claro. Por ahora no está, claro, y bueno, se tomó esa iniciativa desde 2009 más o menos que entró Lucas hasta principios de este año. Quedó una etapa, digamos, del grupo inicial, de la cual plasmamos en este disco, que en parte también, okay. El repertorio ya lo veníamos trabajando, y bueno, es un poco lo que traemos del concierto al disco. Claro, pienso entonces que es más el disco está pensado más como un punto de llegada que como un punto de partida. Porque generalmente a veces uno, en términos generales, la salida de un nuevo disco plantea, bueno, un punto de inicio, de acá en adelante vamos a presentar los temas. Claro. En este caso ya ustedes veníamos trabajando los temas, venían, sí. Presentándolo, y el disco es como la culminación, claro. De todo ese periodo. Exacto. Nosotros tenemos en mente presentaciones, por supuesto, de, sí. Ya. De hecho, Chamulleros este año tocó muy poco y bueno, también fue. Pero grabó. Sí, sí. Y estuvo haciendo sus tareas para tener este para disco. Editarlo. Claro, para editarlo. Así que bueno, el espacio que no, el momento, el tiempo que no tuvimos tocando, lo estuvimos amasando ahí para que salga. Y bueno, la cuestión es que esto es una etapa. Vamos a ver ahora en estos meses, estamos tratando de finiquitar alguna que otra presentación. Muy bien. Y bueno, vamos a ver si podemos por lo menos mostrarlo un poco a la gente que no nos conoce. Estoy viendo la grabación, mezcla y mastering, sí. Del disco. Luis Edgardo González es el guitarrista de 34 puñaladas. Exacto, no le han mentido, exacto. Bien, Edgardo González, perfecto. Guitarrista de 34 puñaladas, nos ha hecho Tuvimos el honor de que nos mezcle, nos grabe, nos mezcle. A 34 puñaladas también se encarga él por ahí de. Sí, sí, de ellos laburan con Edgardo y bueno, después su sello discográfico es Aqua y es el que los edita. Uh-huh. Edgardo González, famoso por venir a Fractura Expuesta a Radio Tango allá por el año, no sé, 2000. Hace mucho que no se los ve. No, ponele que fue en el 2005 y se comió el apriete de este equipo de trabajo, de esta mesa de trabajo. Jodidos son, Que ahora te lo voy a trasladar a vos, lógicamente, porque nosotros somos de apretar a los entrevistados. En aquel momento, presentando el disco de 34 puñaladas. ¿Cuál era? Era Slang. Slang. O el bueno, ni, sí. Sí, era Slang. Slang. No, era Slang. Y tenía todavía un repertorio plagado de obras clásicas de la historia del tango. Entonces le dijimos, ¿para cuándo? No sé si clásicas, interpretaciones. Tal cual, de otra época, digamos. O sea, a pesar de la atemporalidad de las obras buenas. Claro. Pero le decíamos esto, ¿cuándo van a empezar ustedes con su sello a transitar la obra de los tangos nuevos, de los de 34 puñaladas? Eso fue así, dijeron, dame dos días. Dijo sí. Dame dos discos. Y en el segundo disco metieron el primer disco de 34 puñaladas, que es Bombay Buenos Aires, con toda obra nueva. Con toda obra nueva. En este caso me llega a mis manos, de madrugada, de Chamulleros, con 13 temas, de los cuales a simple vista no me como ninguno, me parece, son todos de otra época del tango. Por supuesto. Y la pregunta es la misma. Si ven, formulala, primero, reformulala, si ven ustedes en algún disco más o menos para la obra nueva, y sería más o menos como 5, ponele 5, perfecto. No, quizás no es la intención. No, claro, o exacto, no, o capaz que no. Mirá, pasa por ahí. Nosotros desde ya tenemos una opinión ya casi formada. Es muy temporal, creo, la creación, el poder crear e inspirarse en nueva poesía, en nueva música. Desde ya, desde mi, por lo menos desde, particularmente hablando, ¿no? Desde mi comienzo con el tango, siempre se me cruzó por la cabeza hacer cosas mías, componer y demás. Bueno, eso requiere tiempo colectivo con el grupo, bueno, claro. Sí, no solamente porque uno quiere hacerlo, sino tiene que haber una conjunción de varios factores. Uh-huh. Pero yo creo que ya el año que viene van a tener alguna novedad. Mira, así bueno, que vamos, no sé en qué me están grabando y bueno, esto va a ser un aporte nada más de opinión. Al menos si no lo tenía, ya lo comprometimos para que sea así. Ya se terminó. Exacto, se terminó. Exacto. Gracias, Jorge. Cerramos la nota con eso. Cerramos la nota con esa declaración. Está muy bien, nos vemos. Es el título. Bueno, veremos qué te dice Edgardo González sobre esto. Vamos a escuchar, ¿qué podemos escuchar ahora? Y mirá, podemos escuchar lo que ustedes quieran. ¿Los ejes de mi carreta podrá ser? Es un tema muy tranca. Tiene un recitado que ahí, bueno, hacemos el primer aporte. Mirá vos. Eso, ahí le dan con el gatillo Ahí iba, porque el año pasado cuando tuvimos el concierto en vivo aquí, el Negro Latini irrumpió con Mate Cocido, sí, con un recitado que en este caso introduce a la obra. Mirá, ya lo vendimos, a mí me parece que hay que tirarlo. Bueno, porque si no, nosotros somos de hablar mucho de un tema y después pasar otro, pero me parece que a veces lo único que le digo al oyente. Al oyente de Radio Escucha, que bueno, se toma un vaso de vino, por lo menos, para bueno, hacerse un buche y escuchar lo que viene, ¿no? Los ejes de mi carreta, Atahualpa Yupanqui, Romildo Rizzo, recitado, Mate Cocido, suena Chamulleros. En la simpleza del campo encuentro mi propio hogar. ¿Pa' qué se pretende tanto si andar es solo andar? Digo, sin presumir con mi canto, que no hay verdad absoluta. La vida que lleva un gaucho será cruel, pero no falluta. Partiendo desde mi rancho con mi gateau y mi alazán, cuando mis penas yo canto, me pregunto qué se dirán. Mas no le doy lugar al llanto, el cantar es mi consuelo, que acompaña mi quebranto como mi carreta y su chirreo.

hay seguro hay algunas que otras fotos de Roberto y también de bares notables. Sí. Nosotros somos una formación bolichera, en realidad. No tenemos de ir mucho, a retro, no, a Flores. No tenemos. No lo quería hacer el chiste. Claro. Me lo veía venir. Ya lo estaban mirando ustedes. Retro. No lo quise. ¿Retro existe todavía? Yo qué sé, no lo quise hacer. Bueno, gente mala que son. Pero bueno, en realidad, nosotros, como siempre decimos, no tenemos ni carteles de neón, ni telones, ni nada por el estilo. Claro. Siempre nos dedicamos un poco al mosaico de bares. Uh-huh. Tanto en lo de Roberto, ahí hay un bodegón también notable de la zona de Barracas, de la República de Barracas, que se llama Los Laureles también, gente querida. Y bueno, y hay otros pisos más que hemos tocado ahí, también boliches, como nosotros le decimos, donde también llevamos nuestros tangos bolicheros, que es un poco también este repertorio que tenemos. Y bueno, sí, siempre, por lo general, muchos nos conocen por lo de Roberto. Uh-huh. Porque también los guitarristas, Maxi Cortés labura ahí, Lucas Ferrari labura ahí. Bueno, hoy comentaste el chivo de Estelita Díaz. Claro. Estelita toca ahí. Bueno, mañana va a estar en el bar de La Paternal. Así que bueno, nada, es un lugar. Conocen de ahí, del boliche. Y hablábamos antes del repertorio, ¿cómo llegaron a ese repertorio? Mirá, en parte junto con Maxi, que veníamos los dos haciendo ya algunos temas que están en este disco. Otros, cuando se inició con nosotros en el grupo Lucas, ellos estaban formando un cuarteto típico. Y bueno, me habían invitado a mí como cantor. Lucas. Con Maxi. Uh-huh. Y bueno, ya algunas cositas se estaban armando conmigo cantando. Y bueno, desde esos temas también salió la invitación para que venga Lucas a Chamullero. Y de hecho, metimos esos temas que veníamos haciendo, que se disolvió ese cuarteto. Y se incluyeron aquí en el disco. Así que bueno, un poco también es lo que venía. En ese repertorio lo veníamos haciendo y tocando, y por eso yo también marcaba esto de la etapa inicial, y es un ciclo también que en parte no sé si se cierra, pero es para la gente que no nos conoce saber que tenemos un claro, disco seguro. Y una etapa, y bueno, ya vendrán cosas mejores, ¿no? Y está, y quedó fijada ahí en el material discográfico. Además de, bueno, lo que comentábamos al principio, de lo que dicen, esta idea de que el tango no es puro cuento, que es presente y futuro, y que es la vida misma de la urbe, entre otras cosas también ustedes dicen de la propuesta de Chamulleros es tratar de llegar a la gente con nuestro sentimiento tanguero. Sí, creo que siempre es difícil, obviamente, es difícil explicar cuestiones que tienen que ver con sensaciones, tratar de llevar a cierto plano racional esto de que sí, tiene que ver con un sentimiento tanguero, pero a veces es más atractivo hablar de eso que de lo estrictamente racional. Claro, habla de la bolsa de valor, claro, entre otras cosas. Materialista, ¿no? Nosotros creo que eso forma un poco, creo yo, el carácter de los artistas, un poco llegar con el sentimiento, con lo que uno quiere expresar y moverse en el ámbito, y bueno. Pero lo que yo decía, sí, perdóname, sí, ¿se puede definir ese sentimiento tanguero? Porque en realidad muchas veces daba la sensación como que el sentir tanguero estaba restringido a una cierta franja etaria. Sí, bueno, nosotros en este es como algo más formal decir tanguero, porque en parte es lo que hacemos, tango. Claro. Y entonces el sentimiento es más expresado por el tango y por nuestras sensaciones. Expresar el sentir tendría, claro, que ser. Entonces, bueno, me está corrigiendo la bueno, sí, no, el error. Yo paso en limpio, pero nada más, permítame. No, pero no. Señor Negro. Desde ya, señor Maxi. No, tenemos, creo que es un poco lo que le pasa a los músicos, más allá del tango, del género tango, como del género que sea, por nuestra parte nos pasa eso, es como algo más genérico, ¿no? Es decir, que con ese sentimiento tanguero, que es lo que nosotros hacemos, poder alcanzar el oído de aquellos que desean abrir. Sí, la emoción. La perspectiva hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, eso se va viendo. En este programa no preguntamos nunca por qué haces tango. Pregunten. No, nunca por qué haces tango. Porque es una pregunta que es para arrancar perdiendo 3-0 abajo, o sea, a los 10 minutos del primer tiempo. Igual no se ataje porque alguna vez algún habrá... día lo vamos. No, es que. ¿Por qué lo digo? Porque casi voy a terminar preguntando lo mismo. Pero justamente hablando de este sentir, recuerdo un episodio alguna vez compartiendo un partido de fútbol con Cucuza Castielo. Ya lo hemos contado varias veces aquí en Fractura Expuesta a Radio Tango. Encima repetitivo. Reiterativo, por supuesto, por eso es un programa de tango. Termino un encuentro, vamos a una panchería a pasar un buen momento. A una panchería. A una panchería, sí. Y se forman entre los jugadores, aparecían varios cantantes que yo conocía y aparecía justamente el Negro Latini, que hasta ahí no lo conocía, que estaba ataviado con la remera de Jamaica. En aquel momento tenía los pelos por los hombros enrulados o una Exacto. cuestión así. Y de repente Cucuza Castielo, que hacía, además de enganche en la cancha de 10, era el enganche en la velada. En una velada, reitero, estaba Moscato en patas, en cuero, tocando la guitarra. Exacto. Estaba Aníbal Corniglio también. Y en una panchería. En olor a pata estaba claro. Aníbal Corniglio, no en patas, estaba en olor a pata. Y así cada uno venía después, lógicamente, sin bañarse. Cinco también estaba. Exacto. También, me acuerdo. Y ahí se estaba dando el tango. Y en ese momento aparece Latini, al cual yo no conocía. Por esto cuento esta autorreferencia. Y ahí está el moco. Y dice, ¿y de dónde salió este pibe que canta así? Claro. Porque justamente encima melenudo con la remera de Jamaica, con el pibe que yo me voy a tomar el bondi y lo tengo en la parada. Ahí, bueno. El tango vive en las pancherías. Vive en las pancherías y hablábamos de ese sentir. ¿Cómo lo cultiva uno ese sentir? Sí, no, igual eso es como también. Yo me acuerdo también, entrando en anécdotas, idas y vueltas de esta noche de jueves. Tomemos en otro whisky. Jueves 23:45. Me recuerdo también una vuelta un domingo por San Telmo. Hay un señor que está muy trajeado, que le dicen Gardelito, con un. Ah, grande, Gardelito. Sí, Gardelito es un grande. Y con su bolsita para las propinas y demás. Bueno, siempre algún que otro tanguero se acerca y canta junto a él. Sí. Bueno, yo también un par de veces ya me he acercado a cantar. Junto a Gardelito. Claro, hará 4 años, ponele. Y pasó un señor, tal vez muy tanguero, esto de, como decíamos, el decir tanguero, y me dijo: Flaco, pero vos, yo tenía el pelo largo también, tenía un rodete. A lo Gato Gaudio, ¿no? Sí. Y bueno, y me dijo, ¿y vos con eso en la cabeza cantás? Vos no podés cantar tango así. Así que. Y usted le dijo, no, es precisamente por el rodete. Claro, claro. Pero bueno, ¿le faltaste respeto? No, la verdad que no le di mucha bolilla, como quien dice. Así que creo que son posturas a veces. El tango está un poco también lleno claro. de esas posturas. Tal vez que lo cante un chico con melena y barba. Un chico común. Un chico común o que haga otro género, es indiferente, tal vez no hace la cosa. Nosotros casi siempre, los que estamos chicos de menos de 30, yo estoy casi llegando a los 30, entramos al tango por nuestros abuelos, por nuestros viejos, y la casa también está un poco plasmada de tango. Y bueno, esa noche, posterior del fútbol con Hernán, con Castielo y los secuaces, había otras personas que fueron cayendo. Y hoy en día, vas al Faro y ves otros chicos más jóvenes. Claro, claro. Igual no sé cuál era la pregunta en realidad. Pero yo te empecé a contar. Que no había pregunta. Trataba de contar anécdotas. Claro, que es el nuevo periodismo. Bueno, claro. www.myspace.com/chamulleros. Repito, www.myspace.com. Preguntas capciosas. /chamulleros, ahí pueden ingresar y conocer un poco más acerca de este grupo y por supuesto también escuchar algunas canciones sobre ese soporte. Nosotros los dejamos con el Negro Latini. Se dice que en las madrugadas se respira tango, que los desconocidos se conocen, pero que los tangos quedan. Allí andan vagando, sueltos al azar, de bocas en orejas. tangos claros, oscuros, jocosos o tristones, con poesías suburbiales, sombrías, de amor y fracaso, acordes sentados al cordón de la luna, voces que van y vuelven, madrugadas que acechan la copa y brindan entre penumbras, chamullos beodos, kurdas melodías, quilombo y aplausos de copetín. De madrugadas nos empilchamos y viajamos entre el humo del faso, del tiempo, caminatas que duran por siempre, y al otro día todo vuelve a comenzar. Estoy sentado a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha. Casi las 5 de la mañana y hay un recuerdo que me hace burla. Y en la ginebra aburrida voy evocando mi vida. Y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan su pan. La noche se alarga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada. Y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al combo. En mil estaños nocheros y en escolazos de madrugada palme una vida casi vacía, y hoy que hago cuentas no tengo nada. En la ginebra aburrida sigo evocando mi vida, y la bronca de saber que los años que se van ya nunca podrán volver. La noche ya larga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada. Y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al convoy. De Fernando Rolón escuchamos Madrugada. Bueno, le agradecemos al Negro Latini por la presencia. Negro, gracias, muchísimas gracias. Ustedes, y por... quedan fechas. Sí, muy breve. El domingo 2 de octubre, más o menos 22 horas, vamos a estar ahí, como nos hacen la gamba, la orquesta típica andariega, en su Milonga Andariega, uh-huh. En Buenos Aires Club, Perú 571. Creo que la entrada es 15 pesos. Vamos a estar haciendo un par de temas, como también para aquellos que no nos conocen y no nos escucharon, así que unos breves temas ahí y después entra la orquesta típica andariega. Muy bien. Negro, saludos entonces también a Maxi y te agradecemos a vos. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio y desde ya arriba con el tema de la ley de la música. Es muy importante. Y la de medias también. Hay que traerlo al senador acá para que hable. Acá al caño, muy bien. Chamulleros pasó por Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días locos tenés que divertir. Bueno, nos llegó un mensaje en la semana al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, a la página de Fractura Expuesta en el Facebook, con un mensaje a raíz de una charla que se dio al aire con Alan Haxton hace un par de programas, y el que nos escribe es Alejandro Poleman, guitarrista de La Plata. Quería compartir con ustedes estas palabras. Tuve el privilegio, bueno, habla bien de nosotros. Me quedé pensando en la comparación que hacían de esta época la actual, en la, con la década del 40, y pensaba que si hubiera que comparar desde el punto de vista de la producción musical, habría que hacerlo con la del 20 o la del 50, aporta él, ¿no? Ya que fueron esas las décadas en donde se produjeron las transformaciones más grandes a través de la experimentación y de la búsqueda. Me parece que eso es lo que caracteriza a esta época, que, dicho sea de paso, es incomparable con cualquier otra. Se puede explicar el presente hurgando y releyendo el pasado, pero no me parece que ayuden las comparaciones directas, porque nos perdemos aspectos muy valiosos que están en el presente. Digo, no sé, el que escribe es Alejandro Poleman, que nos escribió ahí al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. No quiero malinterpretarlo, pero lo que diría es hablaría como de un momento previo a lo que es como la sedimentación ya de la época de oro. Claro. Tal cual, sí. Nosotros solíamos compararlo con la década del 20 y la verdad es que nos olvidamos la semana pasada y empezamos a compararlo con lo que dicen todos. Héctor Esquivel también nos escribió, dijo, muchachos, Mal Llevado va a estar arrancando un ciclo cada 15 días en el Burlesque Bar, en el barrio de Congreso, Hipólito Yrigoyen 2150, entre Rincón y Pasco. Pasen el mensaje, ahí está pasando. Dicho, entonces, Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriela Gugliaro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu aquí en la conducción. Nos vemos el próximo jueves. ¿Vas a hacer afiches? Maximiliano Senkiu conducción. Sí, y los voy a pegar por toda la autopista La Plata a Buenos Aires. Se quedan con Pedacito de Cielo. Previamente llega Nacho Borda con el cierre informativo. Y nosotros nos vemos el próximo jueves aquí en la 530. ¿Hoy era 390? Chau, gracias. Sí. A 10 programas de los 400. Y no me escuchas. A 10 programas de los 400. ¡Viva! ¡Viva Fractura! ¡Viva el tango! ¡Un abrazo tanguero!